desplazarnos entre un lado y otro, acercarnos a realidades, a ficciones, a mundos en los que no sabemos que nos vamos a encontrar, solos, acompañados, a pie, en bus, en carro, en avión, en barco, en tren, en globo. Hay muchas formas de viajar, hay muchas formas de desplazarse y de justamente llegar a esos destinos esperados o inesperados en los que queremos que ocurran cosas. Esta audiocarta es la número 23. Tuve una confusión y bueno, de todos modos va a quedar colgada como la número 23 y el tema es viajar. La conquista del espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las estrellas. Una creación de Gene Roddenberry. Protagonista William Shatner. Leonard Nimoy como el señor Spock. Viaje a las Estrellas fue una serie de televisión de los que empezó por allá en los años 70, así se le conocía por acá en Latinoamérica. Viaje a las Estrellas fue una serie que marcó bastante la infancia mía, porque no, pues me metía como en un universo muy, muy fantástico, de estar en naves espaciales, bueno. Era particular esa serie, que también se sumaba a otra que basada en un libro de Julio Verne que se llamaba 20.000 leguas de un viaje submarino. Eran espacios televisivos que acompañaban parte de la tarde o de la noche, no recuerdo bien, en las jornadas de siendo muy niño yo. Tendría por ahí 6 o 7 años, no me acuerdo bien, pero bueno, estaba muy, muy, muy pequeñito. Eran series que justamente hablaban de desplazamientos de lugares remotos a lugares casi que imposibles de entender que el humano pudiera llegar. En la ficción y en la realidad, los viajes son importantes para los personajes, para los sujetos, bien sean hombres o animales o objetos mismos. Los desplazamientos nos permiten imaginarnos mundos fantásticos y la forma de llegar a ellos. Thank you. La vida no es un sueño, es un viaje a pie. Y para viajar hay que estar despierto, ¿no? Despierte, pues, si quiere leer a Fernando González. Usted preguntará, ¿a dónde lleva este viaje? Yo digo, el hombre no tiene sino sus dos pies, su corazón y un camino que no conduce a ninguna parte. Pero ante este libro, la respuesta es muy simple. Este viaje conduce a usted mismo. El maestro enseñaba que los conceptos son el estiércol del alma. Eso es lo que no haré en estas páginas, estercolar conceptos sobre viaje a pie. Si acepté escribirla, no es para ostentar méritos de una amistad cancelada por la muerte. Por lo demás, es un esfuerzo que excede mi posibilidad. Pero hay una manera de ser digno, siendo fiel. No pienso enturbiar la claridad de esta obra para que Fernando González, ahora ausente de la ciudad, aparezca inteligente y profundo ante las nuevas generaciones. Aquí no aprenderán nada nuevo los viejos eruditos y los exégetas de filosofía escolástica. Para ellos, evidentemente, no escribió. Yo me dirijo a la juventud, a esos que aún no están hipotecados ni muertos. A usted, que desespera de lo que es, que busca un camino, que está a tiempo de salvarse. Para usted, evidentemente que sí fue escrito este libro. Viaje a pie es un libro de un escritor, filósofo y abogado colombiano que se llama Fernando González Ochoa. Como para que te ubiques, en Envigado hay una casa que se llama Otra Parte. El cuento es que en esa casa, en Otra Parte, vivió Fernando González, quien justamente escribió Viaje a pie. Y esa novela fue publicada por primera vez a mediados de 1929 en Francia, y ese mismo año o al otro año ya llegó finalmente a Colombia. Es un relato del viaje realizado por Fernando, el autor, en compañía de Benjamín Correa, quien era secretario del juzgado que atendía a Fernando González. Y ese viaje se dio entre el 21 de diciembre de 1928 al 18 de enero de 1929. Algo un poco menos de un mes. Y el viaje, hecho a pie, a caballo y en tren, partió de la ciudad de Envigado, del municipio de Envigado, pasando por El Retiro, La Ceja, Abejorral, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales, Cali, Buenaventura, Armenia, y algo de lo que medio siglo después sería el Parque Nacional Natural de los Devados, para retornar finalmente al punto de partida, que era Envigado. Ese libro, no solamente por llevar el título y narrar las aventuras de un viaje, fue algo importante en mi vida por allá en los años 80, más o menos, porque lo leí por primera vez a finales de los 80, más o menos. Y junto a un par de amigos empezamos a configurar una idea de viajar a pie, de hacer un viaje a pie. Ese viaje finalmente se pudo hacer en el año 94, una vez yo salí de prestar servicio militar. Estábamos, ya los tres estábamos empezando pregrado. No, de hecho ellos llevaban un año más que yo, porque yo salí del colegio y me fui a prestar servicio militar, y ese año ellos no prestaron servicio, sino entraron de una vez a la universidad a estudiar otras cosas. Uno estudiaba física y el otro estudiaba diseño gráfico. En el caso de nosotros, la intención era viajar entre Bogotá e Ibagué, porque resulta que en Ibagué yo tengo una tía, a propósito está muy enfermita, y Tengo unos bueno, ella tiene dos hijos, pero con uno particularmente nos la llevábamos muy, muy, muy bien en esa época, don Andrés. Entonces la idea era que junto a Óscar y Alex, que eran los compañeros de viaje, saliéramos desde Bogotá hasta Ibagué, a pie, asumiendo todo lo que eso implicaba. Incluso en Instagram, en el perfil mío, hay una foto que habla justamente de ese viaje a pie. Entonces el libro de Fernando González, Viaje a Pie, termina influenciando el viaje a pie de tres pequeñitos aventureros bogotanos rolos que pretendían irse entre Bogotá e Ibagué, con un cansancio impresionante a bordo de carretera. Uf, eso fue unas aventuras muy, muy tremendas. No estábamos como muy preparados para muchas cosas que ocurrieron. Por fortuna en esa época no, ese tema de la seguridad o de estar como en la zozobra de guerrilla, de secuestros, en esa época no era, pues no se percibía como tal. En ese momento, si mal no recuerdo, lo que estaba más en auge era todavía el narcotráfico. O Pablo Escobar ya lo acababan de matar, recuerdo, no estoy bien, no me acuerdo bien. Bueno, el cuento es que no, que uno no percibía como tanto susto ahí por andar en carretera. Armados de cámara, de ropa, de agua, logramos finalmente llegar a Ibagué después de casi 14 días o algo así. Una cosa muy larga. Y nos apoyamos en la época de Semana Santa para poder viajar más tranquilos y las obligaciones de estudio. Ese viaje, yo creo que es uno de los más memorables que jamás recuerde en la vida. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. He perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Mis hermanos me iniciaron y facilitaron los procesos de los viajes. Dos de ellos trabajaban, ahora solamente hay uno. Dos de ellos trabajaban en la Aerocivil y desde muy pequeño, como desde colegio, me daban la posibilidad de viajar en avión a destinos que quizá nunca hubiera podido llegar a volver, o incluso hay unos que yo no he vuelto y no sé si alguna vez pueda volver. Yo pude recorrer lugares en la costa, en los llanos, en la selva. Por ejemplo, un viaje, yo no conozco San Andrés, yo conozco Providencia. Pues a propósito de tu viaje en estos días. Pero así ocurrió muchísimas veces. Yo, en ese tiempo no había celular, entonces me dejaban razón en la casa o donde fuera. De la forma en que uno se comunicaba en esa época, que ya uno ni se acuerda bien cómo era que hacía, pero uno siempre llegaba a tiempo a todo. Y entonces me dejaban razón, por ejemplo, en la casa, me la dejaban con mi mamá y me decían, no, dígale a Pacho que me llame a la oficina, que hay un viaje para mí tú, que hay un viaje para no sé qué. Entonces llamaba y normalmente me facilitaban todo. Es que era fantástico el tema porque no solamente me desplazaban, me llevaban en avión, en unos vuelos, a veces eran gigantes, eran vuelos de carga, o a veces avioneticas en las que uno decía, joder madre, aquí yo no voy a llegar a ningún lado. Y ellos hablaban con el piloto, le dejaban ahí como sus orientaciones, ahí las recomendaciones para que me cuidara. Y a veces incluso gestionaban con el piloto que yo me pudiera quedar un día. Por decir algo, si el viaje salía por la tarde, pues esa noche a mí me tocaba dormir en X pueblo. Entonces lograban coordinar todo para que yo pudiera devolverme el otro día en el vuelo de regreso, o el día que fuera, pues, pero siempre el viaje más largo en esa modalidad, yo creo que fue como 2 días o algo así. Pero igual eran microaventuras en las que yo llegaba a la selva, al río, a lo que fuera, y aprovechaba y tomaba fotos. Grababa alguna que otra cosita por ahí, y ya, y estaba con la comunidad, estaba hablando con la gente, bueno, cosas así. Esos viajes después se transformaron ya en otros viajes más exóticos, viajando por el mundo, que por trabajo, que no dejaban de ser como deslumbrantes, pero también eran muy agotadores. Esa época en la que nosotros nos conocimos, que justamente yo andaba en esos picos altísimos de viajar y viajar y viajar. Y obviamente su trabajo, sus consecuencias que ya las sabemos y vivimos en carne propia, en la salud y en general. Viajeros. Viajamos a través del tiempo para ayudar a la historia y darle una mano si lo necesita. ¡No! Protagonistas: John Eric Hesham. Cuando el Omni está en rojo es que algo anda mal. Nuestro trabajo es ver que todo vuelva a la normalidad. Y Mino Peluche. Tranquilízate, Jeff. Lo logramos. Viajeros, esa fue otra serie de televisión que me marcó mucho en la vida. Una serie gringa de ciencia ficción. Pues la temática era los viajes en el tiempo. Pero había algo, o sea, esa serie era fantástica porque bajo la excusa de los viajes en el tiempo, se aprendía mucho de historia. El protagonista era como gran conquistador de mujeres y se las arreglaba para enamorarlas a todas, cualquiera que fuera la época en la que cada capítulo estuviera contando. Pero también el tipo era como medio torpe, bueno, no podía como distinguir y diferenciar bien en qué marco de tiempo estaba. Él siempre estaba acompañado por un peladito, un chico con afro, pues, era, no, era como, sí, como con unos crespos, pero era blanco. Y estaba basada como en certezas científicas que a uno como niño lo hacían pensar que todo eso podría ser posible. Entonces el hecho de viajar en el tiempo, de viajar, era como muy, muy, muy sorprendente. En los créditos finales de cada episodio, regularmente alguno de las personas que hacía parte del reparto, de los actores, decía siempre como en voz baja, algo así como: si quieres aprender más acerca de el elemento puntual del episodio, del capítulo, toma un viaje hasta la biblioteca pública. Todo está en los libros. Eso era muy lindo. Kerouac. Yeah. Kerouac. His words. The words. So many words, just all brothers of the same horn, sisters of the saxophone. Listen close to the drummer. It's like a mirror, and you're invisible. Like you're in a back seat, no handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. Kerouac. The observation machine. Caressing the most passing of scenes with photographic love. Passionate. Photographic love. Vulnerable as any window. His memories pull shades up and down. Doors are knocked on, telegrams arrive. Every morning something extra vivid. Remembering everything. Like a snatch of melody. A drum beat, remembering, mythologizing, so fast all the time, moving. El libro Viajero Solitario, o en inglés se llama On the Road, le da nombre a una serie de artículos de un escritor estadounidense muerto por allá en el año 69 que ha marcado mucho la vida mía, que se llama Jack Kerouac. En ese libro el tema del viaje, el tema de viajar, siempre aparece en el centro de cualquiera de las narraciones. Es frenético, explora la vida misma del autor, que era un viajero incansable. Y además se sitúa en una época muy convulsiva en Estados Unidos, en crisis y muy cerca de la revolución. Pues las inquietudes se basaban en las necesidades del autor. Alcohol, marihuana, religión, mujeres y sobre todo escribir. Jack Kerouac fue ayudante de cocina en barcos y estaciones de servicio. Fue marinero, fue cronista deportivo, fue guardafrenos de tren y fue guionista. Fue mozo de bar, fue empleado del ferrocarril, cosechador de algodón, peón de mudanzas, aprendiz metalúrgico, guardabosques y obrero de la construcción. Este pedacito lo estaba leyendo de algún artículo que encontré por ahí y me dio mucha risa. También fue un viajero incansable que transformó su vida a través de la ficción en una de las más influyentes obras de la literatura estadounidense, con novelas fundamentales como y pioneras en la generación beat. La generación beat fue algo muy, muy influyente en el contexto literario de Estados Unidos y del mundo, pues. Entonces todo ese mundo recreado en un viajero incansable que tenía una autodisciplina increíble e interesado por unos temas en particular, de todo lo que vivía viaje tras viaje. Para poder llegar, para llegar a tus oídos, necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. gente viaje, perdón, cuando la gente viaja, deja atrás otras cosas. Deja personas que quiere, deja cosas que le gustan, deja plata, deja posesiones. En una sesión de ensayo de Los Parlantes, hace ya como dos años, estábamos hablando de las jugadas del amor. Camilo Suárez, el cantante, empezó a contar cómo estaba construyendo un relato que más adelante va a sonar. Me decía que estaba pegado en un verso, después de contarme el nudo de esa historia, me preguntó: ¿usted cómo se siente cuando alguien que quiere no está? Yo le dije: es como si en la ciudad no hubiera nada. Es como si en esta ciudad no hay nadie. Y ahí salió: y si en esta ciudad no estás tú, en esta ciudad no hay nadie. Por eso yo adoro esa canción. Pero ¿sabes exactamente cuándo fue que ocurrió esa conversación? Esa parte no te la sabes. Resulta que tú y yo ya estábamos empezando a conocernos, estábamos saliendo. Yo ya sentía que estaba más tragado que un berraco. Nosotros llevaríamos, no sé, por ahí 2 semanas, 3 semanas conversando fuertemente. Y tú también tenías... Tú viajabas poco, pero tenías que salir de la ciudad. Hiciste un viaje. Te fuiste a Bucaramanga. Tú no estabas en la ciudad. Yo fui a uno de esos ensayos. Y es más, yo recuerdo que yo te envié un audio como con ese verso. Porque se acabó, pues como que se acababa de grabar. O yo acababa de grabar en el celular justamente el ensayo de la canción. Entonces esa es la parte que estoy seguro, porque yo no recuerdo haberte contado eso. Tú no te sabías que el verso salió. O sea, a mí me da mucho orgullo que un verso o que una frase, un pensamiento mío haya ayudado a influenciar la creación de una canción, pero me da mucho más orgullo que la inspiración, el detonante, lo que sacó ese verso, pues fuiste tú. Pero así es, pasa, así pasa siempre. La gente se va, se desplaza de un lado a otro, viaja para vivir aventuras, para cumplir sueños, para marcar puntos de reflexión en sus vidas. Y eso hace que nosotros, cuando viajemos, dejamos cosas atrás, cosas que nos duelen, que nos sirven, que amamos, pero la convicción de volverlas a encontrar una vez regresemos del viaje está intacta. Las buenas, ¿no? Yo te espero en esta ciudad, en este país desolado, en este pueblo fantasma. Solo quedan los más viejos, los que no pueden marchar. El miedo llena sus cuencos, persiguen el fruto del basural. Ruela. De regreso a los cambuches, lenta soledad, maleza rompe el asfalto, perfume en delirio, se la anduría. Esta villa es un villorio, un poblado fantasma, un caserío en la ruta. extensísimo a la intensa alegría que sentí aquella vez al verla. He dormido en las iglesias soñando que volverá con el fuego de las bancas enciendo plegaria. Es un velorio, un poblado fantasmal, un caserío en la ruina. Esta villa es un villorio. Esta ciudad no hay nadie. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Bajo la tapia, tras el muro, puerta valiente, ¿quién vive? ¿Quién vive? Disfruta tu viaje, sueña, aprende, crece, protégete mucho de la gente, saca ese carácter para espantar malas energías, malas personas, aférrate solo a lo que te haga bien, come, viaja, viaja más y cuando te canses vuelve a viajar. Ese espíritu de viajero yo sé que lo comparto plenamente contigo. Cocina, cocina mucho, come, come. Yo te ayudo en lo que necesites para preparar buenos platos, buenas recetas. Espero de todo corazón poder viajar a verte unos días para llegar con flores, con cartas, con historias, con canciones. Con muchas ganas de cocinar, porque acuérdate que cocinar es amar. Viajaré porque, como me dijiste, allá nos cuidamos los dos. Porque yo realmente nunca quiero que nada malo te pase. Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño, para que nadie te haga daño. Ese verso define mucho, mucho de mi ser en este momento, cubierto por miedo, me desato, me libero. Me libero gracias a ese angelito morenito, mi morena favorita, y a muchas otras cosas, y me impulso, pero siempre con el norte de que nadie te haga daño. Allá nos vemos, su merced, bella, hermosa, adoradísima, y amadísima mujer. Distancia no es cansancio, es fuerza.